Soy Eduardo Santillán, presidente de la cooperativa Textil Quilmes Ahora, ex trabajador de Filoverse. Un poco lo que voy a contar es la situación que nos llevó a armar la cooperativa y a trabajar sin patrón. Y en el mes de febrero, el 10 de febrero, nos enteramos que la patronal estaba haciendo entrevistas a gente de afuera, y eso nos llevó a tomar totalmente la fábrica, a hacer una toma total. Con los compañeros que estaban trabajando, nosotros venimos hablando con ellos, proponiéndole lo de la cooperativa. Siempre estuvo bien con todo eso. Pero en el momento de la toma, no quisieron la cooperativa y, bueno, ahora no están con nosotros, están del lado de afuera de la fábrica. Pero la cooperativa sigue su curso y vamos a trabajar bajo gestión de autogestión. No, contar un poquito de qué es la fábrica, qué produce. Es una textil, nosotros hacemos lonas pesadas para cintas transportadoras. Trabajamos para, en ese momento trabajábamos para Bailey y Kraft, que son empresas muy grandes y muy importantes. También hacemos hilados retorcidos, hilados simples para camisas, jeans. Somos proveedores de otras textiles que se dedican a hacer tela. Bueno, ahora contar un poco, si querés, en qué situación están, digamos, cómo están, si están pensando en empezar a producir, o en el futuro, cómo está el tema de la cooperativa, si ya salió, bueno, si tienen el apoyo o no del municipio, del gobierno, o bueno, cómo están en este momento actual. De parte del municipio, si bien nos llamaron, que nos ofrecieron dar una mano con lo que necesitamos. La parte del Estado, la única ayuda que nos puede dar es doblar el fondo de desempleo, como una ayuda. Por la situación que estamos, que todavía no, lo que es la apropiación y ¿cómo se llama? La matrícula todavía no nos sale. Pero todo el papeleo que había que hacerse ya se hizo. Ahora es cuestión de tiempo. La matrícula, pensamos que en un par de semanas ya nos van a dar una matrícula provisoria. Con eso podemos empezar a trabajar con factura. Y ya es como un apoyo más, y es como que ya te certifican que la cooperativa está y existe. También ya tiene un problema con la luz, ¿no? Se corrió la luz. La luz, para que funcione toda la fábrica, sigue cortada. Bueno, a nosotros tenemos que poner la luz al nombre de la cooperativa. Y después, una vez que van a, si obtienen la expropiación, o si, a pesar de no tenerla, seguir con la producción, ¿cómo se van a organizar adentro, digamos? Y bueno, la organización en la parte laboral va a ser muy parecida a la que teníamos, nada más que vamos a tener que tener más responsabilidad, porque el trabajo tiene que salir bien. Uno, cuando está bajo patrón, ya sabemos, todos somos laburantes, que mucha bola no le damos a la producción. En una cooperativa las cosas tienen que salir bien, porque te exigen más todavía. Te exigen más calidad, más producción, y los tiempos son más cortos. Bueno, eso sí, nos vamos a tener que organizar como trabajadores ahora, autogestionados. Lo que es los clientes y los proveedores, vamos a tener que, si bien ya los tenemos, pero vamos a tener que tratar de convencerlos que trabajen cooperativas, porque muchos no quieren. No, son clientes grandes, multinacionales, algunos, bueno, Bagley, Fabuzzi, son, pues, digamos. ¿Y las tareas de administración? Las tareas de administración las vamos a tener que aprender. Sí o sí las vamos a tener que aprender nosotros, ¿no? Si bien hay compañeros que nos van a dar una mano, pero acá nosotros nos vamos a tener que encargar de todo eso. Muchas gracias.